Buen día, Walter. ¿Cómo estás vos? Bien, contame, y creo tengo acá la información clara de que mañana hay medida de fuerza y se va a sentir acá en la comarca. Sí, está circunscripta a Banco Nación y a Banco Provincia de Buenos Aires en nuestra jurisdicción, porque son los bancos que integran la Cámara BAPRA, que todavía no ha firmado la recomposición salarial de acuerdo al compromiso que asumieron cuando firmaron la paritaria, que era un ajuste por inflación. El resto de los bancos han cumplido, han firmado el acuerdo en las sucesivas reuniones que hubo en la Secretaría de Trabajo de Nación y ya inclusive le han liquidado ese 12% que reclamamos a sus trabajadores. En nuestra zona nos han quedado de la Cámara BAPRA, Banco Nación y el Banco Provincia de Buenos Aires, como te decía recién. El Banco Credicop, por ejemplo, que pertenece a la misma Cámara, firmó el acuerdo y ya ha pagado. Caprichosamente todavía el Banco Nación y el Banco Provincia no han accedido a esta posibilidad de cumplir con sus trabajadores, con algo que acordaron allá por el mes de mayo, cuando se firmó la paritaria original. Y entonces por eso que mañana va a haber inactividad total en el Banco Nación, en Biedma y Patagones, y también en Banco Provincia de Buenos Aires. Y por supuesto en el resto de nuestra jurisdicción también, ¿no? En San Antonio, Conesa, Río Colorado, Sierra Grande, Trueder y Villalonga también. ¿Cuál es la excusa para que no hayan firmado el acuerdo o que no, digamos, no lo lleven adelante los bancos, provincia, nación? Ninguna justificable porque ellos están intentando reducir ese porcentaje a la mitad, cosa que por supuesto nosotros no aceptamos porque lo que se firmó oportunamente era un ajuste por inflación y la inflación de julio en adelante nos da ese porcentaje del 12% hasta el mes de octubre incluido, con lo cual lo único que tienen que hacer ellos es firmar lo que se comprometieron. No hay no es una paritaria esto donde uno pueda discutir un porcentaje más o un porcentaje menos hasta acordar un número que conforme a todas las partes. Acá es un 12% y no se cambia ese número. De hecho, todo, como te decía recién, el resto de las cámaras, tal vez con menores posibilidades financieras, han podido cumplir y han pagado a sus trabajadores, por lo cual pasa a ser un capricho que hasta ayer a última hora, que fue la última reunión que hubo en la Secretaría de Trabajo, no se han dignado a firmar, así que por eso es que se hace esta medida de fuerza el día de mañana. El paro está confirmado entonces en el Banco Nación, Banco Provincia, atenti para los que están y están escuchando ahora. Sí, Banco Nación, Biedma y Patagones, hablando de la comarca, y Banco Provincia de Buenos Aires en la sucursal Carmen de Patagones. Bien. Lo último, Rodri, ¿con cuánto fue el porcentaje? No lo tengo acá, pero final que están cerrando el año ustedes después de mucha lucha. Y nosotros estamos cerrando con los ajustes que ha habido por inflación hasta el mes de noviembre inclusive, hasta el mes de octubre inclusive, perdón, el 44,4%. Es Ajá. decir, estamos tratando de estar lo más cerca posible de la inflación. Nos Está falta el mes de noviembre y el mes de diciembre que se van a resolver en el mes de diciembre con los nuevos encuentros que haya con las cámaras para ajustar estos 2 meses que faltan para terminar el año. Y tal vez allí se acuerde también alguna suma fija para enero y febrero para después poder en marzo empezar a negociar la paritaria del 2019. claro. Pero no vamos a sentarnos a negociar ningún otro acuerdo con ningún banco hasta que no se cierre este porcentaje del 12% que faltan cumplir estos bancos de la Cámara BAPRA, que incluyen en Buenos Aires al Banco Ciudad, al Banco Central, Ah, mirá. ellos tampoco han firmado. Bueno, vamos a estar atentos. Abrazo grande, gracias por estos minutos. No, a ustedes. Y la semana que viene veremos si no hay acuerdo, si no hay una nueva instancia de negociación, seguramente se van a profundizar las medidas de fuerza. Ya los tendremos informados. Bueno, estaremos al tanto. Abrazo grande. Bueno, Hasta gracias a luego. ustedes, un abrazo.